Servicio a la comunidad. Se dejó olvidada una billetera llena de sana diversión en el rincón más lejano del corazón de los jóvenes. A la persona que se atreva a buscarla, favor sintonizar desde ahora el siguiente programa. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Adelante! Yo no voy para atrás. Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. ¡Adelante! La Renovación Carismática Católica Chachapoyas presenta Jóvenes Palante. Hola amigos, bienvenidos una vez más a compartir con nosotros Jóvenes Palante. Ya estamos con ustedes Cecilia y también Jorge. Y nos quedamos con ustedes una hora para compartir esta nueva edición de Jóvenes Palante. El día de hoy queremos tocar un tema interesante, sobre todo porque va acorde con los tiempos modernos. Entonces hablaremos de la tecnología, del uso que hace la tecnología a los jóvenes y cómo esta tecnología puede ser utilizada para la evangelización. Así es, un tema muy importante, muy interesante, y por supuesto de seguro que más de uno se sentirá identificados con algunas de las cosas que vamos a conversar. Y como ya es costumbre en el programa, vamos a empezar con una canción. Se trata de Los Dinteles del Cielo con Juan Luis Guerra. Cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto, se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Pero se mueven los dinteles del cielo, cuando yo le canto a mi Dios. Se mueven los dinteles del cielo, cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto. Se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Se mueven, ya lo ven. Se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Se mueven cuando yo lo adoro. Seguimos. ¡Adelante! Pero se mueven los dinteles del cielo, cuando yo lo alabo, cuando yo le canto. Se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Se mueven, ¿lo ves? Se mueven los dinteles, pero te digo que se mueven, ya lo sé. Se mueve cuando yo lo alabo, se mueve cuando yo lo exalto, se mueve cuando Este y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música. Bien, estamos de vuelta con el programa y como Jorge ya lo anunció en el bloque anterior, pues hablaremos sobre la tecnología, el uso que le damos los jóvenes y cuál es la ayuda que nos da esta para la evangelización. Bueno, podremos empezar hablando que la tecnología cada día avanza a pasos agigantados en nuestra sociedad. Poco a poco van apareciendo nuevos aparatos o mejoras de otros anteriores que hacen nuestra vida más fácil y entretenida. Los jóvenes, en su gran mayoría, estamos ya acostumbrados a escuchar música en aparatos cada vez más pequeños, que por el contrario, cada vez caben más canciones. El teléfono celular es para nosotros imprescindible para estar comunicados, y la computadora se ha convertido pues en el papel de muchos de nosotros, lo digo por experiencia. La tecnología ya es nuestra amiga y pasa gran parte del tiempo al día con nosotros. Todo esto está llegando a tal punto que se habla de aquellos desconocedores de esta como analfabetos tecnológicos, porque aunque haya gente que no le guste, la tecnología es algo que ya forma parte de nuestra sociedad. Como todo, hay que ir acostumbrándose poco a poco, pero esto avanza rápido y de momento no parece que vaya a dejar de hacerlo. La sociedad de la información emergente en la actualidad, con el uso en la vida cotidiana de las tecnologías de comunicación, está dando lugar a nuevos conceptos culturales, a manera de crear conocimientos e incluso lenguajes. No solo cambia nuestra manera de actuar, sino también cambia nuestra percepción de la realidad. Esta expansión que se ha producido en los últimos años y de manera especial en lo que se refiere a los medios telefónicos, informáticos y audiovisuales, está afectando de manera directa a los jóvenes porque sus hábitos de consumo y sus ideas sobre el mundo están cambiando a causa del uso diario que hacen de los celulares, internet, grabadoras de CDs, DVDs, entre otros. El celular, por ejemplo, es una herramienta de comunicación personal profundamente integrada en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de jóvenes. La actividad primordial que los jóvenes realizan a través de internet son las descargas de música. A continuación, cabe destacar la participación en salas de chat. Los videojuegos, especialmente durante los fines de semana, son una actividad a la que los jóvenes dedicamos un tiempo considerable. La reproducción de música, presumiblemente a través de aparatos de MP3, es una de las prácticas más habituales del día a día de los jóvenes. Práctica a la que dedican una importante cantidad de horas a la semana. Ver la televisión es con toda seguridad la actividad relacionada con las tecnologías que más inversión de tiempo merece por parte de los jóvenes, durante todos los días de la semana, pero especialmente viernes, sábados y domingos. Los programas de televisión preferidos para los jóvenes, muy por encima de los informativos y los deportivos, son los de ficción, es decir, películas y teleseries. A la vista de las respuestas relacionadas con los hábitos semanales de los jóvenes, podemos deducir con poco margen de error que otras actividades como la lectura, las actividades de naturaleza o las deportivas tienen en general muy poca incidencia entre los jóvenes. Las relaciones de los chicos y chicas con las tecnologías son principalmente pasivas. Podría hablarse de hábitos tecnológicos pasivos de manera mayoritaria. Escuchar música, ver la televisión, hablar a través del celular. Mientras que las prácticas tecnológicas más activas, creativas y probablemente más enriquecedoras, es decir, la edición de imágenes, hacer video, hacer y procesar fotos, tienen muy poco éxito entre los jóvenes. Hay que reconocer que la tentación de hablar de las nuevas tecnologías de comunicación pueden enceguecernos ante realidades muy concretas en nuestro continente latinoamericano, como el analfabetismo, la falta de artículos de primera necesidad, incluso la falta a las formas más básicas de comunicación, como la telefonía o servicios como la electricidad, el agua, entre otros, hacen que el panorama latinoamericano se mueva tocando constantemente los extremos. Regresamos, amigos, después del bloque para seguir conversando y compartiendo más sobre este tema, la tecnología en la evangelización. Chachapoyas. Todo tiene un tiempo bajo el sol. Tiene su tiempo el nacer y su tiempo el morir. Su tiempo tiene el llorar y su tiempo el reír. Aquí bajo el sol. Todo su momento bajo el cielo. Tiempo tiene el soñar y el suyo el despertar. Su tiempo tiene la paz y su tiempo el luchar. Aquí bajo el sol. Más nada nuevo hay bajo el sol. ¿Por qué preocuparse? Nada nuevo hay bajo el sol. ¿Para qué afanarse? Es como el viento querer atrapar. Es vanidad de vanidades. Sale el sol, más se ha de ocultar. Y al alborear de nuevo irá a ocupar su lugar. Gira que gira soplar y el viento vuelve a girar. Aquí bajo el sol. Más nada nuevo hay bajo el sol. ¿Por qué preocuparse? En 100 años quién se acordará. Más nada nuevo hay bajo el sol. ¿Para qué afanarse? Es como el viento querer atrapar. Es vanidad de vanidades. Todo tiene un tiempo bajo el sol. Tiene su tiempo el nacer y su tiempo el morir. Su tiempo tiene el llorar y su tiempo el reír. Aquí bajo el sol. Que nada nuevo hay bajo el sol. ¿Ves que nada nuevo hay bajo el sol? Quédate con nosotros. Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. ¿Aló? Hola amiga, te llamaba para saludarte. Feliz cumpleaños, pásala bonito y no te olvides de guardarme mi torta, ¿eh? Ay, gracias amiga por acordarte de mí. ¿No vas a venir? Ay amiguita, no voy a poder, es que me duele la cabeza y voy a descansar un poquito. Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿está bien? Ah, y gracias por llamar de todos modos. Ok amiga, cuídate. Ay, el día estuvo agotador. Ya es medianoche, pero antes de ir a descansar, voy a abrir mi correo. Espero que me hayan llegado tarjetas virtuales por mi cumple. A ver. ¿Qué? Pero si me dijo que le dolía la cabeza. Uy, Mari entró en línea. ¿Y ahora qué le digo? Hola, Mari. Justo estaba pensando en ti. ¿Que ya te pasó el dolor de cabeza? ¿Qué? ¿Ya te pasó el dolor de cabeza? ¿Y ahora qué le digo? Ah, ya sé. Es que tenía un trabajo pendiente. ¿Un trabajo pendiente? ¿Cuál trabajo pendiente? Pero ¿cuál? Que yo sepa, esta semana no nos dejaron ningún trabajo. ¿No será que tienes una cita virtual otra vez? Amiga, desde que tienes internet en tu casa, tu computadora me ha desplazado. Ya no salimos como antes. Además, me preocupas porque has descuidado tus estudios, no vienes a clases, tienes internet y no cumples las tareas. Y de pasito, no has venido a mi cumple. Uy, me descubrió. ¿Y ahora qué le digo? Tienes razón, amiga. Tienes razón, amiga. Tienes que darte cuenta que el internet también te puede servir para buscar información y no solo para chatear y poner fotos en el hi-fi. Además, el internet puede ser una herramienta de gran utilidad si le das un buen uso. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Estamos de vuelta en el programa, amigos, y como lo habíamos anunciado, estamos hablando sobre el uso de la tecnología en la evangelización. Los que trabajamos en el mundo de las comunicaciones sociales, de la prensa, de la información, la publicidad, relaciones públicas, diseño gráfico, no debemos dejar que a la luz de las nuevas tecnologías de comunicación ensegueza la mirada global a la realidad con la cual queremos comunicar. Con todo, nos encontramos ante un desafío de connotaciones éticas y morales, sin dar pan al hambriento o incluir al excluido, y esperanza al que no logra ver un horizonte claro. La respuesta, en mi entender, está en asumir los talentos con los que contamos y explotar al máximo el carisma con el que servimos profesionalmente a la comunidad católica. La Iglesia Católica, en concreto, tiene su brazo oficial en la Pastoral Social Cáritas, que se encarga de suscitar la promoción humana del pueblo de Dios. Sin embargo, en cuanto los agentes de pastoral de la comunicación extienden el conocimiento y el uso de los antiguos, y sobre todo de los nuevos instrumentos de comunicación, también están devolviendo la dignidad al que está marginado y excluido de una ciudadanía a la que todos tenemos derecho. El arzobispo Claudio María Celi, nuevo presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, dicasterio del Vaticano al que representó durante el encuentro de prensa católica, hace hincapié constantemente que los cristianos estamos llamados a ser los nuevos diáconos de la cultura digital, es decir, ser anunciadores intrépidos de la buena noticia de Jesucristo en los distintos contextos y realidades que conocemos. Uno de ellos, precisamente, será el espacio virtual, que es una realidad creada por personas que comunican a través de las computadoras y artefactos sofisticados, personas que con distintos intereses sociales, políticos, económicos, espirituales e ideológicos pueden incidir en la opinión pública y en la formación de los ciudadanos. El chat, las llamadas telefónicas gratuitas o semi-gratuitas, los blogs, los Facebook, el Hi-Fi, MySpace, el YouTube, el Wiki, el Flickr, Picasa, el Google Maps, son los nuevos instrumentos que usa Internet a manera de electricidad. Es decir, que la pregunta si usar o no usar, o cómo usar el Internet, ya ha sido superada. Pues hoy en día el Internet es como la electricidad con la que hemos cambiado nuestros hábitos y maneras de vivir. Para entender el contexto marcado por las nuevas tecnologías de la comunicación, podríamos echar una mirada a la corta historia del Internet y dividir su evolución en tres etapas. Aclarando que se trata de una división desde un punto de vista económico y los beneficios que las empresas perseguían, pero que nos indica la relación e interacción de los usuarios con la red de redes. La primera etapa abarca desde 1997 hasta marzo del año 2000, en la que los sitios web iniciaron a multiplicarse y los usuarios buscaban información y contenidos. Una segunda fase, también llamada como el estallido de la burbuja, que va desde marzo del año 2000 hasta finales del 2002, cuando se desencadena una crisis en las grandes empresas que apoyaban y estimulaban la extensión de la red de Internet y su uso, puesto que las empresas tuvieron que admitir que las visitas no se podían traducir directamente en profit económico. La tercera y última etapa, la actual, empezó a finales del año 2002. Tiene que ver con la nueva forma de concebir el Internet, ya no como una gran biblioteca, sino como una gran conversación. Es la web 2.0, donde las empresas siguen invirtiendo para aumentar sus ingresos y beneficios, donde se ha hecho evidente la convergencia de los medios de comunicación bajo el formato informático y distribuido a través de la red. La web 2.0 es una actitud, no una tecnología. El término 2.0 fue acuñado en 1994 por Tim O'Reilly, de quien también es la frase que acabo de mencionar, para referirse a una segunda generación de web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios como las redes sociales, los blogs o los wikis, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. Podemos citar como alguna de las características de esta web 2.0... que es una web participativa, contenidos de usuarios para usuarios, es decir, construidas a medidas, etiquetas, posicionamiento en la web, pay ranking. Otra de las características de esta web 2.0 es la fe en la inteligencia colectiva. Se basan en redes sociales, comunidades de personas agrupadas por temas. Se comparten contenidos. Es concebida como plataforma, me encuentro con otras personas. La web 2.0, por definición, es la capacidad del usuario interactúe con una web anteriormente estática y sin vida. Ahora, las aplicaciones emergentes enganchan a miles de usuarios gracias a la posibilidad de hacerles partícipes en el proyecto. Es la web la que se acerca al usuario y no el usuario a la web. Las listas, los blogs, lectores definibles acercan periódicamente información, sitios, notas que serían de difícil acceso de otra manera. La búsqueda en la web, que conservaba cierto carácter digital y analógico, adquiere en la web 2.0 una automatización racional y seleccionada. Para esto, el usuario 2.0 tiene que inscribirse, definir parámetros, leer formularios, bajarse programas y utilizar las nuevas herramientas que ofrece Internet. Noticias, eventos. Agenda Católica. Y está con nosotros nuestra amiga María Cecilia. Ella nos trae todos los pormenores de los acontecimientos que vienen ocurriendo en nuestra Iglesia Católica. Gracias, Jorge, una vez más por el espacio permitido y así poder darles a conocer las noticias y los eventos que se vienen realizando. Bueno, empezamos. Obispos de Costa Rica advierten que derechos a uniones homosexuales socavan la familia como célula fundamental. En un mensaje publicado este jueves, la Conferencia Episcopal de Costa Rica explicó que al respecto de la dignidad a las personas con inclinaciones homosexuales no puede llevar a la legalización de derechos que atentan contra la solidez de la familia como célula básica de la sociedad, y pidieron a los diputados rechazar un proyecto de ley que pretende equiparar las uniones homosexuales al matrimonio natural. En el documento, los obispos destacan que la Iglesia Católica considera que toda persona humana, creada a imagen de Dios, es digna del mayor respeto y rechaza, consecuentemente, toda discriminación contraria a su dignidad. Así, la Iglesia Católica distingue entre el respeto a toda persona, independientemente de su orientación sexual, y el rechazo al acto sexual homosexual, como acto objetivamente contrario al plan de Dios para el ser humano. También el cardenal Terranzas llama a recuperar el sentido de la familia. El arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, cardenal Julio Terranzas Sandoval, exhortó a los bolivianos a recuperar el sentido de la familia, hecha de diversidad extraordinaria, pero convocada a ser signo de unidad respetuosa al estilo de la Iglesia que quiere el Señor, que queremos nosotros edificar. Al retornar del Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Quebec, Canadá, el purpurado destacó la celebración del año paulino. Recordó que el apóstol reconoció al Señor y se puso a su servicio. Explicó que San Pablo sirvió al Cristo de tal manera que al final de sus días pudo decir: «Yo no soy el que vive, es Cristo quien vive en mí». El cardenal Terranzas afirmó que esa es la sencillez. Asimismo destacó la figura de la beata Nazaria Ignacia. Dijo que se trató de una mujer sencilla que supo llegar a los sencillos y humildes. Por otro lado, Campamento Sexual para Jóvenes en Ecuador promueve ONG holandesa. La Fundación Antivida Holandesa IVOS, junto con la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, RedLAC, han convocado en Ecuador a un campamento sexual de fin de semana para jóvenes que desean expresar sus supuestos derechos sexuales. IVOS promueve en Ecuador lo que ha llamado la lucha contra el fundamentalismo, cuyas principales víctimas, según explican, son las mujeres, los homosexuales, las lesbianas y las personas con VIH-SIDA. Por su parte, la Red LAC es una organización de fachada, carente de representantes, creada en 1999 durante un encuentro realizado en México, por iniciativa de la organización abortista anticatólica, autodenominada Católicos por el Derecho a Decidir, el campamento que se realizará en la región de Esmeraldas contará con la participación de grupos musicales underground, incluso algunos de ellos de corte satánico, como La Vagancia, Guanaco MC, Suburbia, Ska, Duna Blind, Chusik, Locos por la Pega, Akratas, Estilo Urbano, Mambo y Ready y Diablo. También en el ámbito regional, el pasado sábado 5 de julio se realizó en la ciudad de Luya el primer encuentro zonal de la Pastoral Juvenil, en el que se trataron temas de interés de los jóvenes a la luz del documento de Aparecida. Dicho evento convocó a 215 jóvenes procedentes de Luya, Lamut, Longyachico, Inguilpata, Molino Pampa y Chachapoyas. La Renovación Carismática Católica de Chachapoyas estuvo a cargo de poner el toque musical a la actividad. El asesor de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Chachapoyas, Padre Amado Guevara Gabriel, celebró la Eucaristía de clausura. Y bueno, esos son los eventos que se vienen realizando en la Iglesia Católica a nivel internacional, nacional y regional. Pero la próxima semana estamos nuevamente aquí con ustedes trayéndole más noticias de Agenda Católica. Siempre la misma cosa en la radio. No hay nada novedoso. Jóvenes, pa'lante. Hola, Jorge, y gracias. Yo también. Ya es hora que los jóvenes tengan su espacio. ¿Qué pasó, mi negro? Desconéctate de la rutina y quédate con nosotros. Jóvenes, ¡pa'lante! Un programa que le da el toque de alegría a tus fines de semana. Señoras y señores, recibamos con mucha alegría a la última chupada del mango, la última Amazonía del desierto. Con ustedes, el maestro Jebús. ¡Viva! Bien, amigos, y llegó el momento de la alegría, el momento de la diversión en nuestro programa. Supongo que ya saben a quién me estoy refiriendo. Ya está con nosotros en los estudios el maestro Jebús. Bienvenido, maestro. Gracias, gracias. Ya era hora que me den un recibimiento como me lo merezco realmente. Pero está bien, nunca es tarde para aprender. Muy bien, maestro. Y sabemos que el día de hoy nos ha traído tres de sus mejores chistes, ¿verdad? Así es, para esta oportunidad les he traído tres de mis mejores chistes y dice así. Number one, eso le hace reír a Marisela. Number one, estaba Jesús y sus discípulos en la última cena. De pronto, Jesús dice, alguien me va a traicionar. Todos se asustan y se miran unos a otros para ver quién sería el traidor. Entonces Pedro dice, seré yo, maestro. No, Pedro, tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. Juan también se asusta y le dice, seré yo, maestro. No, Juan, tú eres mi discípulo amado. Entonces Judas el Iscariote dice también, seré yo, maestro. Y Jesús responde, ¿seré yo, maestro? Si el anterior no les ha gustado, este les va a hacer de la risa. Maestro, por favor, recuerde que en este horario también escuchan los niños. Disculpen, me emocioné. Y hablando de niños, Number two. Estaba un niño malo tirando piedras a las personas que pasaban. Y cada vez que tiraba una piedra decía, ¡uy, fallé! Tiraba otra piedra y decía, ¡uy, fallé! Pasaba una viejita y decía, ¡uy, fallé! De pronto pasaba por ahí un cura y vio lo que el niño hacía. Se acercó y le dijo, ¡niño, no seas malcriado! ¡No molestes a las personas tirándoles piedras! ¡Diosito te va a castigar por malo! El niño le respondió, ¡padrecito, Dios no castiga! Entonces el cura le dijo, ¡si lo que digo es mentira, que me parta un rayo! De pronto, los cielos se abrieron, salió un rayo y cayó sobre el cura. Y se escuchó una voz del cielo que dijo, ¡uy, fallé! Por eso los curas se visten de negro. Hace unas semanas les había contado un chiste que me habían enviado desde Argentina. El programa, gracias a mí, se ha vuelto internacional. Y para esta oportunidad les he traído un chiste que nos lo han enviado desde Colombia. Nuestro amigo César, el Valentín. El chiste dice así. Number trick. Un cura se va al banco a sacar dinero. Justo cuando llega a la ventanilla se va la luz y se quedan en tinieblas. Entonces el cura le dice a la señorita que estaba atendiendo, ¿aquí atienden a oscuras? Y la señorita le responde, sí señor, aquí atendemos a oscuras, a los obispos y a las monjas también. Muchas gracias, maestro Jebús, por venir, por alegrarnos con tres de sus mejores chistes. En alguna oportunidad les voy a traer cuatro. Espero que sea así, maestro, ¿eh? Que no solamente se queden en tres, sino que nos traigan más chistes para compartirnos. Cuídese mucho, maestro Jebús, y lo esperamos la próxima semana. Y antes de despedirme, quisiera invitar para darles oportunidad también a ustedes que por ahí tienen cierta gracia, algunos chistes, alguna broma. Pueden enviarnos sus chistes a jóvenes, arroba, ¿qué más? rcc-chachapoyas.com. Repito, jóvenes, arroba, jóvenes sin tilde. No sean graciosos. Jóvenes, arroba, rcc-chachapoyas.com. Envíen sus chistes y les daremos la oportunidad de que salgan al aire. ¡Chao! Algo que compartir? Escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¿A dónde? Te lo repito, rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¡Ay, ya! ¡No lo olvides! ¡No! ¡Con Cristo seguimos! ¡Palante! En mi alma yo iba a tener por el resto. resto de mi vida. Y así soñamos un amor para siempre, profundo como el cielo, sincero y transparente. Y así buscamos un amor para siempre, hecho de barro y sueños, fuerte como un torrente. Y aunque tuve miedo, debo confesar que me sentí feliz aquel día dorado. No faltaba nadie en la catedral, nos dijimos sí, mediodía de mayo, intentando juntos la aventura de crecer, aprendiendo en el camino. Yo quiero cada mañana ver amanecer por el resto de mi vida. Y así soñamos un amor para siempre, profundo como el cielo, sincero y transparente. Y así buscamos un amor para siempre, hecho de barro y sueños, fuerte como un torrente. Compartimos años, luchas y dolor, juntos fue mejor, puedo asegurarles. Compañera del camino, amiga fiel, bálsamo de Dios para mis soledades. Me dio tres tesoros que llenan mis días de sol y que mi senda iluminan. Cada día le abriré mi corazón por el resto de mi vida. Y así soñamos un amor para siempre, profundo como el cielo, sincero y transparente. Y así buscamos un amor para siempre, hecho de barro y sueños, fuerte como un torrente. Seguimos con Jóvenes Palante. Bien amigos, continuamos con Jóvenes Palante y el día de hoy tratando pues el tema sobre la tecnología en la evangelización. Si aceptamos que formamos parte de la cultura digital, no tendríamos que tener problema en admitir que vivimos en la era de la información, es decir, una sociedad donde el nuevo elemento de poder es el control de la información, donde el acceso o exclusión a esta información determina las nuevas formas de marginación y pobreza en la sociedad. Al respecto, el documento de Aparecida menciona: un factor determinante de estos cambios es la ciencia y la tecnología, con su capacidad de manipular genéticamente la vida misma de los seres vivos y con su capacidad de crear una red de comunicaciones de alcance mundial, tanto pública como privada, para interactuar en tiempo real, es decir, con simultaneidad. No obstante, las distancias geográficas, como suele decirse, la historia se ha acelerado y los cambios mismos se vuelven vertiginosos, puesto que se comunican con gran velocidad a todos los rincones del planeta. Una característica de la cultura digital, resultado de las nuevas tecnologías de comunicación, es la posibilidad que el usuario común haga escuchar su voz, amplificándola a través de la red. Es el caso concreto del periodismo ciudadano que encontró en la web 2.0 su gran aliado. Al encontrar una noticia o acceder a la información, ya no es un problema porque a través de los medios digitales no solo podemos acceder a la información escrita, sino también podemos escuchar o ver la información en el área del periodismo digital. Es el caso concreto de los periódicos más importantes, que en la versión digital hacen converger no solo el texto de las noticias, sino también videos o archivos de audio.

Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Amigos, continuamos con Jóvenes Palante. Y como lo veníamos anunciando, en este segmento vamos a dar ejemplos claros sobre cómo se viene utilizando la tecnología para la evangelización. Internet es una de las herramientas que más venimos utilizando. Por ejemplo, tenemos la página de Así Prensa, que es una página de noticias católicas, páginas como tucristo.com, que es una página que almacena videos de música cristiana. También tenemos catholic.net, que ofrece los últimos acontecimientos en el ámbito católico. Asimismo, tenemos portales como encuentra.com, donde hallamos mucha información acerca de la vida católica, sobre las verdades bíblicas de nuestra religión y otras utilidades. La radio y la televisión desde siempre han sido dos medios de comunicación muy importantes. Sin embargo, la llegada del Internet también a estos dos medios de comunicación les ha dado una ventaja enorme al permitir transmitir en vivo su programación. Por ejemplo, en Internet podemos encontrar radios virtuales católicas como radiogozo.net, Radio Pescando en Red, Radio Cristo en Línea, entre otras. Asimismo, podemos encontrar canales de televisión como la mundialmente conocida cadena EWTN en español. También tenemos Pax Televisión, Telejuan 19 y actualmente en señal de prueba se encuentra la televisión de la Corporación del Minuto de Dios en Colombia. El avance de la tecnología y sobre todo del Internet pues ha permitido que este ya no sea tan difícil de acceder, lo que permite que comunidades cristianas podamos contar con una página web a través de la cual nos podamos comunicar, a través de la cual podemos informar y podemos mostrar las actividades que venimos realizando en nuestra comunidad. Así es, y las páginas de Internet actualmente son muy dinámicas, donde uno puede interactuar con los visitantes de esa página y también con los creadores de la misma, con los administradores de la misma, ¿no? Es así que también existen salas de conversaciones propias en las páginas de Internet. También existen herramientas de suscripción a boletines de las mismas páginas web para que no el usuario esté periódicamente visitando la página web, sino que la misma información de la página web llegue al correo o al buzón de entrada del usuario que se haya inscrito. Además, existe también la casilla de contacto donde uno puede pues comunicarse, enviar sugerencias, críticas, ideas, opiniones a los administradores de una página web. Sin ir muy lejos, tenemos nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com. Y lógicamente el hecho de transmitir este programa no solamente en una radio local, sino también a través de Internet, pues nos ha permitido a nosotros poder conocer las opiniones o poder tener las opiniones de muchos hermanos que nos siguen a través de Internet y escuchan el programa. Hablar nuevamente de la tecnología y su avance pues ya resulta redundante. Lo que nos queda hacer pues es utilizar toda esta tecnología al servicio de la evangelización. El Internet, los celulares, los videoclips, los MP3, los MP4 y toda la tecnología que va avanzando para seguir nosotros evangelizando y poder llegar cada vez más lejos. No olvidemos que el mundo está yendo ahora a una gran velocidad y que la Iglesia, nosotros también como laicos comprometidos en la evangelización, tenemos que ir también a la carrera juntamente con el mundo. Y pues eso implica que también utilicemos la tecnología que esté a nuestro alcance para la evangelización. Señor Dios, creo en ti con todas las fuerzas de mi ser, y por esto te ofrezco mi juventud. Guía mis pasos, mis acciones, mis pensamientos. Concédeme la gracia de vivir tu mandamiento nuevo, para amar a mis hermanos por ti. Que tu gracia en mí no resulte vana. Te lo pido por Jesús, tu Hijo, mi Salvador. Oh María, Madre mía, ante ti presento mi ofrenda al Señor. Sé para mí el modelo de mujer fuerte. Toma mi corazón y hazme digna hija de Dios. Amén. Estamos terminando ya la versión de este nuevo programa, Jóvenes Palante, es nuestro programa número 8 y pues vamos palante, ¿no? Pero pues queremos enviar nuevamente los saludos muy cordiales y especiales pues a quienes nos siguen acompañando y nos escuchan semana tras semana y aquellos que nos escuchan también a través de internet. Un saludo muy cordial de todo el equipo de aquí de Jóvenes Palante para cada uno de ustedes. Esta semana queremos aperturar un nuevo segmento de nuestro programa. Tenemos un regalo que queremos compartir con nuestros hermanos de aquí de Chachapoyas que nos escuchan a través de la radio. Para ganarse el regalo tienen que responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el documento conclusivo que surgió de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que fue convocado por el Papa Benedicto XVI e inaugurado el 13 de mayo de 2007? Repetimos. ¿Cuál es el documento conclusivo que surgió a raíz de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que fue inaugurado por Papa Benedicto XVI el 13 de mayo del 2007? No se olviden de enviarnos sus respuestas a jóvenes@rcc-chachapoyas.com. jóvenes@rcc-chachapoyas.com. Les tenemos un regalito muy especial. Así es, y ahora sí, nos despedimos hasta la próxima semana. Adiós. Dios los bendiga y cuídense mucho. Y será mi vida, o quizá mi suerte, será que el destino me señaló diferente. Y será la luna, tal vez la fortuna, será que los años me ayudaron a ser fuerte. Cuando el cielo se tiñe de oscuro y las nubes anuncian temporal, yo me cojo la guitarra y canto, canto asomará el sol. Y abro de par en par mis ventanas, me asomo invitándote a pasar. Cuando todos se esconden yo me empeño en jugar. Si la lluvia me moja me dejo empapar, y si el viento me empuja yo me dejo arrastrar. Y me siento volar sobre la gran ciudad. Y será mi vida, o quizá mi suerte, será que el destino me señaló diferente. Y será la luna, tal vez la fortuna, será que los años me ayudaron. Este y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes, hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música.